Lo que entre los dos fue más que amor. Hoy cenizas son de aquel ayer, una historia gris y de papel. Hoy me dejas sin fe, sin ti. Lo que no sentí por nadie más, lo viví a tu lado sin dudar. Te entregué mi amor sin condición. Hoy me pagas con tu traición. ¿Por qué me hiciste tanto mal si yo te amaba? Te fuiste cuando más necesitaba de ti, ahogándome en el alcohol. Quiero lo que entre los dos fue más que amor. Hoy cenizas son de aquel ayer, una historia gris y de papel. Hoy me dejas sin fe, sin ti. Lo que no sentí por nadie más, lo viví a tu lado sin dudar. Entregué mi amor sin condición. Hoy me pagas con tu traición. ¿Por qué me hiciste?